aprofitem i tenim benvinguts per la nostra mesa. Abans hem presentat el Miguel del Rato. Si us sembla, farem el debat del petit col·loqui que tenim ara en castellà, ja que el Miguel és visita a Madrid. Bien, como decía Carles Feixa, ha llegado ya de Larsa, que estaba en la inauguración. Él es profesor de antropología en la Universidad Pompeu Fabra y es especialista en movimientos juveniles. De hecho, Carles, queremos agradecerte por la implicación que has tenido en este proyecto, porque es a partir de su grupo, que es de algún modo todo de su grupo de investigación, de jovis.com, que todo esto ha sido posible. Para introducir un poco todo lo que hemos visto ahora, creo que sería muy interesante que Carles empezaras haciéndonos un poco, a partir del contexto de estas películas, un poco cuál fue el movimiento estudiantil de esta época a nivel global. Hemos visto imágenes de Uruguay, de Brasil, de Francia y de México. Un poco cuál sería este movimiento. Buenas noches. Me temen que es imposible entre todos hacer este contexto, pero sí apuntar alguna idea. Yo he visto los cinco cortos seguidos esta mañana de un borbotón, los empecé a ver hace unos días, por tanto, excepto el último que lo hemos visto aquí en directo con Maritza Ortega, que es investigadora mexicana, que tiene un texto sobre la matanza de Tlatelolco y lo que vino después en las contraculturas del rock y el rock mexicano. Y empecé comentando esta imagen final, que es muy significativa. Quizás al final será una María, que son las mujeres mexicanas, y un grupito, una bola, una pandilla, que remite a otro clásico de cine, los olvidados de Luis Buñuel, las pandillas, la vida normal, ¿no? Los estudiantes parece ser que están fuera del tiempo y de la historia, pero en el fondo son un microcosmos de la sociedad. En los movimientos estudiantiles del 68, obviamente, no son un punto aislado del recorrido de la historia de los movimientos sociales, sino que son, en el largo tiempo, tienen un recorrido muy largo, que yo remito en América Latina a 1918, cuando en Córdoba, Argentina, hay el movimiento de la reforma universitaria, que es muy importante, que se produce en el llamado Manifiesto Liminar, a través del cual los estudiantes argentinos reivindican la democratización de la universidad. Hay una fuerte crítica a la estructura corporativa vertical, elitista de la universidad, y exigen y piden la democratización. Es un movimiento que tiene un impacto después en Perú, con movimientos universitarios peruanos, e incluso en España y en Cataluña hay pensadores republicanos que recuperan estas ideas que vienen de Córdoba. En los 60 también está muy presente aquí la imagen del Che, si os habéis fijado, como ícono, la guerrilla cubana triunfante en los 79 también, protagonizada por estudiantes. Casi todos los guerrilleros, y no digamos los líderes, habían sido, desde el Che a Fidel al resto, habían sido estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque los universitarios dejan de ser una élite corporativa y se convierten un poco en un reflejo de las diferencias de clase social. Hay una apertura de la universidad a la sociedad, y cada vez más llegan no solo a la universidad, sino que los últimos cursos de bachillerato, la preparatoria en México, también están muy activos en esta movilización. Y en los años 60 ya son mayoría. Hasta los 60 poco a poco han ido llegando las clases populares, las clases medias y las mujeres cada vez más, y en los 68 ya en muchos países latinoamericanos y obviamente en Europa, en París, de hecho el origen de la revuelta de París, que los primeros documentales evocan de algún modo, no es la Sorbona, que es la Universidad Central, sino que es Nanterre, que está en la periferia, y es una pequeña protesta en una residencia estudiantil donde los chicos y las chicas querían poder tener mayores relaciones, y de ahí deriva después el movimiento estudiantil. Por tanto, hay una llegada a la universidad de sectores sociales que hasta ese momento no habían tenido acceso. Walter Benjamin, también en 1918, cuando era estudiante universitario en Berlín, tiene un texto muy bonito que se llama La vida de los estudiantes, donde plantea, lo digo porque es muy significativo, el significado histórico de los estudiantes de la universidad, la forma en que los unos y los otros existen al presente, pueden describirse como una metáfora, como una reproducción en miniatura de un estado histórico más elevado metafísico. Solo así se hace posible y comprensible dicho significado. En Metafísica de la Juventud, Walter Benjamin, antes de ser el filósofo que fue después, planteó, influido por su maestro Gustav Winnecken, que era un pedagogo socialdemócrata, planteó que los universitarios en la universidad eran laboratorio del cambio social. Y la cultura juvenil, la Jugendkultur en alemán, era, digamos, lo que podía ser el experimento para renovar la sociedad. En Alemania, obviamente, después vino el fascismo y se aplicó eso, pero de una manera totalmente distinta a la planteada por Benjamin. En Europa, ya en la posguerra, en los años 60, la universidad se convierte en un laboratorio social porque se hace interclasista y porque se masifica, hay una masificación de la universidad. El ciclo de protestas estudiantiles en los 60, en el gran tiempo, la reforma universitaria de Córdoba, en el tiempo más corto, la revolución cubana y como simbolismo. Se traducen en lo que se ve en nuestros últimos documentales, que, bueno, obviamente a mí lo que me ha interesado más es las entrevistas, que es lo que no conocía para nada, que realmente es muy fresco, es casi como una etnografía in situ. No sé si enseñarlo como técnica de metodología cualitativa para hacer entrevistas, porque no son el tipo de entrevistas que hacemos los antropólogos y los sociólogos, pero realmente refleja muy bien ese clima previo a la... el prólogo y la vida cotidiana de lo que las preocupaciones muy materiales, muy prácticas de los estudiantes, y al mismo tiempo su visión ya muy global, su conciencia generacional construida a través de los medios de comunicación de masas, básicamente, supongo, de la televisión y del cine, no tanto de la prensa escrita, porque ellos no eran tan lectores de prensa escrita. La gran pregunta es cómo llegó esa información tan rápidamente desde París, desde Praga, cómo llegó a México, cómo llegó a América Latina. No había internet, obviamente, pero sí había muchos circuitos un poco clandestinos, y la televisión, obviamente, la televisión que hablaba tan mal de lo que estaba pasando en París, que presentaba a estos estudiantes como los rebeldes barbudos y melenudos, así lo describía la prensa española de la época. Yo analicé todo lo que en mayo una prensa local de mi ciudad, en Lleida, cómo hacían la crónica del 68 francés, y era constantemente la cantinela de casi rojomasones, barbudos, melenudos, drogadictos, asexuados. Era todo una serie de epítetos. Eso, en lugar de desmotivar a los estudiantes, los provocó lo contrario, ¿no? Se interesaron por imitar o por reproducir ese movimiento. Y bueno, habría muchas más cosas que explicar, pero quizá en el debate podemos seguir. Seguir por sí. Quisiera acabar, digamos, empecé 50 años antes con la reforma universitaria de Córdoba. 50 años después, hoy, son los coletazos del 15M. El 15M no se ve como un movimiento estudiantil, pero en realidad es un movimiento, yo diría, post-estudiantil, de los que han acabado la universidad. No todos, pero los que lideraron y los que fueron más activos en las ocupaciones, al menos en España, pero que creo que en México también. El movimiento Yo Soy 132 nace en la Ibero, en Colombia el movimiento de los estudiantes también nace en esa época en la universidad, y no digamos en Chile, con los movimientos de los estudiantes secundarios, con los pingüinos, que Óscar Aguilera, que también está aquí, nos podrá hablar un poco dentro de unos días cuando reflexionemos sobre Chile. Por tanto, los estudiantes siempre están ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo son, como decía Walter Benjamin, un microcosmos de la sociedad, y aquellos cambios sociales que todavía no sabemos cómo controlar se reflejan a través de los estudiantes, que no son más que nuestros hijos e hijas, ¿no? Son el reflejo a pequeña escala de los cambios sociales. Gracias, Carla. Y para enlazarse lo que decías y para volver un poco a las películas que hemos visto, quizás nos podrías hablar, desde el contexto mexicano, que creo que es el que conoces mejor, sobre el papel que jugó el cine en la circulación y la transmisión de los acontecimientos, tanto de los acontecimientos internacionales, como ya apuntaba un poco Carlos, como también de lo que estaba sucediendo en México, ¿no? A través quizás de los comunicados, sobre el impacto que tuvieron. Sí, y además como una de las cosas, ahora retomo este tema que me estabas preguntando, pero como que es muy, muy curioso que en la entrevista de Alfredo Koskovitz se ve muy claramente como que hay una, como una voluntad de que se deje este nuevo eje de identificación de los universitarios, no con unas determinadas élites, sino por el pueblo. Como que hasta en el último de los comunicados empieza a ser explícita, como a partir de los cánticos que se oyen, como que esta voluntad de identificarse con los trabajadores que no estaba antes y que desde luego es la tensión que aparece en las entrevistas a los cómics, que, ¿no? Como que hay un malestar, ¿no? Constante, como que está con, sobre todo en él, ¿no? Bueno, no sé si os habéis fijado, son unas cositas un detallito, pero hay un momento pues, muy gracioso en el que en esta escena, este gran largo plano en cámara fija, es muy abierto, donde realmente como estalla el conflicto. El cámara, deja la cámara en el poder y entra en plan. Y el cámara es Leonardo Carrese, que es el que después produciría, o sea, montaría el grito, ¿no? Que es el gran documental de la investigación de México. Claro, es interesante que en México esta idea, este tipo de cine político aparece desde la propia Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Estudios Universitarios. En el Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, como Alfredo Koskovitz. Y claro, lo que ocurre es que ya desde hace bastante tiempo la circulación de películas en México, de un circuito, digamos, independiente y de cines como de la, digamos, como de los cines modernos, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a aparecer en un circuito de cines expansivo en la Ciudad de México, desde el año 48 aproximadamente, que es cuando se crea el Cine Club de IFAL, del Instituto Francés para América Latina. En el año 56 empiezan a aparecer los primeros cineclubes universitarios de la UNAM, que se empiezan a reproducir prácticamente cada facultad, empieza a tener su propio cineclub y a traer películas que se exhibían desde Europa, desde Múnich, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este momento, y también tienen fondos para poder hacer pequeños magazines, pequeñas revistas, muchas de ellas todavía han parado cierta política de autores, como que México había sido digamos, como su exponente más básico era la revista Nuevo Film, de Juan García Vasco, y han sido como de historiadores y de críticos cinematográficos en la línea de Calles, ¿no? Que de hecho, ver sus números, incluso su aplicación, era prácticamente también una especie de traducción del país del cinema en México, ¿no? Entonces, digamos como que sí, como todo este cine estaba, o sea, el cine de las modernidades, el cine de la modernidad, el cine de las nuevas horas en Europa estaba circulando ya, y también como las, los cines documentales que venían del sur de América Latina, y es esta escuela de cine de una la que empieza a movilizarse justamente al poco tiempo de crearse el Comité Nacional de Huelga, que es, digamos, esta institución con que se crea el valor de los movimientos estudiantiles, de finales de julio del 68, y son los, digamos, los que van a coordinar las huelgas y todos los procesos como de movilizaciones estudiantiles que llevarían después del 14 de octubre. Y ahí prácticamente se cortaría, se diluye más tarde, un mes y algo más tarde, pero vamos, este sería como digamos, su final trágico, ¿no? Entonces, como lo interesante es que en este momento las entrevistas que hemos visto son de mayo del 68 y muy poquito de tiempo después, a finales de julio, es cuando todo el equipo del CUEC del Centro de Estudios va a parar porque se va a dedicar a hacer estos comunicados que hemos visto después, ¿no? Claro, la cuestión es dónde circulan estos comunicados, porque el problema es que la circulación masiva que había de la circulación de películas que había en México era una circulación cine plural y muy asociada a la universidad, con lo cual eran películas que de algún modo no salían del circuito interno, ¿no? Entonces, claro, como siempre era un problema cómo poder proyectar estas películas fuera de este circuito universitario donde estas películas se estaban proyectando para la gente que pertenecía al propio movimiento, por lo cual tampoco estaban teniendo mucho más que ciertas como ánimos, ¿no? Que es una situación de afecto más bien, ¿no? Como que ya están construidos, ¿no? Los comunicados, como visteis, se hacían muy rápido, se montaban sobre materiales, sobre todo fotográficos, que después eran refilmados. Había muy poquito material, en el cual tenían tres cámaras de 16 milímetros, una reflex y dos bolex, y eso era todo. Y de hecho, si os habéis fijado, creo que en el último de los comunicados se ve, está anunciado como comunicado número 4. Fueron 4 comunicados, uno de ellos supuestamente se perdió. Y supuestamente el número 3. Y supuestamente fueron editados, montados por, o al menos parte de ellos, pero pues una historia también un poquito como sin definir los nombres y los apellidos, por Leduc, que es un director independiente importante y que estaba ayudando a hacer el Olimpiada en México, la gran película de las Olimpiadas, de Albertidad, que se estaba filmando en ese momento. Entonces, esta película, por ejemplo, solo se vio en el Festival de Mérida en el 68, los dos primeros comunicados, el número 1 y el número 2, que es la agresión y la respuesta, fueron retitulados como testimonios de una agresión y sí, pues, se mostraron en Mérida. Pero más allá de esto, este cine político mexicano de respuesta directa como a los acontecimientos no circuló, o sea, no llegó a funcionar dentro de como del circuito de los grandes, ¿no? de cine político, del cine militante latinoamericano. Y de hecho no fue hasta mucho tiempo después, en este tipo de festivales, hasta finales de los 70, que empezó a aparecer, ya retrospectivamente, ya 10 años desde la finalización del movimiento, estas películas en los circuitos básicos de distribución, ¿no? Solo añadir tres cositas al hilo de lo que comentaba Miguel. En primer lugar, el salón de los cineclubs y de los cineforums, porque no se tienen los cineclubs y los cineforums, en efecto es de esta signo de los tiempos, y en España, en Cataluña en particular, fue muy importante para el antifranquismo. De hecho, me consta que Comisiones Obreras creó las comisiones cívicas, o sea, se crearon las obreras, las cívicas y las campesinas, y las cívicas, la función principal era organizar cineclubs como lugar de concienciación, de politización de las masas, para la lucha democrática, cineclubs, que aquí no estaban tanto vinculados a la universidad, sino a los barrios, a los centros cívicos, a las asociaciones vecinales, ¿no? Y muchos de ellos acabaron fines de los 70, ir a los cineclubs y los cineforums era fundamental. También las parroquias, la iglesia aquí jugó un papel porque abrió la posibilidad de debatir, los curas solteros, los curas de la juventud obrera también tenían cierta importancia. En segundo lugar, antes me olvidé decir una cosa importante: Pierre Bourdieu, el mayor sociólogo francés, tiene un libro de 1967 con Jean-Claude Passeron que se llama Los estudiantes y la cultura, donde analiza la vida estudiantil de París del 67, ¿no? Y es muy interesante porque, por una parte, evoca, recuerda las entrevistas de México, o sea, casi en algún momento eran intercambiables la vida. Él habla de la vida flotante de los estudiantes, que están desclasados por una parte, pero están esperando un futuro que profesional, que no saben cuál será y que esperan que sea el ideal de la mejora social, del ascenso social a través de la educación. Pero al mismo tiempo están, justamente porque no tienen condiciones de clase que les constriñan, pueden ser más libres para expresar una conciencia mucho más abierta, ¿no? Y este no tener un horario fijo, una residencia cerrada, les abre las puertas para imaginar otros mundos. Aunque él cuestiona que no habla de condición estudiantil unificada, puesto que los estudiantes también reflejan las diferencias de clases, sociales, territoriales. No hay una conciencia, una condición estudiantil, él dice, única, sino que está muy diversificada. Y el tercer tema es el aspecto lúdico, es decir, la protesta estudiantil es una protesta de diversión, en el sentido etimológico de la palabra, que es lo mismo que que divergencia o protesta, ¿no? La diversión tiene una parte lúdica, pero también tiene una parte de subversión del orden establecido a través de lo lúdico, de las canciones que cantan, de protestan, pero al mismo tiempo se lo pasan. Es muy trágico, es muy duro. Y en Tlatelolco, ¿cuántos estudiantes fueron masacrados? ¿400? ¿300? Puede ser, aunque en París no hubo muchos muertos, pero en México y en otros lugares sí los hubo, ¿no? Pero al mismo tiempo, crear una cultura juvenil, una cultura estudiantil que se basa en la diversión, es subversivo. Creo que sería un buen momento para dejar que el público hiciera alguna pregunta, compartir alguna reflexión, algún comentario, aprovechando que tenemos a Miguel y a Carles. Nada más a Miguel, quería preguntarle dónde se guardaron esas cintas, porque yo entiendo que después del movimiento hubo muchísima represión, o sea, casa por casa, etcétera, buscando a los estudiantes. Y sé que muchos días se guardaron y se morían a lo largo del país. ¿Tú sabes algo de eso? De hecho, en octubre, para conmemorar los 50 años de la tragedia de Tlatelolco, Filmoteca de la Unión va a publicar un libro especial sobre el libro en el que habla, uno de los capítulos está justamente dedicado como a la historia de los materiales, ¿no? En el 68, es Leobardo quien guarda todos los materiales, como que estuvieron en la absoluta clandestinidad durante dos años, que fue el tiempo que se tardó en poder montar el grito, trabajando pues, en absolutamente como fuera de horarios, por supuesto, de manera totalmente clandestina, ¿no? O sea, como que y algunos como materiales también fueron guardados y como almacenados en la Filmoteca de la UNAM, o los materiales de asociados no tanto al movimiento como a la masacre, como sabemos, pues probablemente se perdían en el Centro de la Filmoteca Nacional en los 80, ¿no? Es decir, esos materiales como fueron pasados a clandestinidad. Y en relación con esto que comentabas acerca de la diversión, eso es como un fin de asunto, pero me parece muy interesante en estas películas como que hay algunas conexiones formales muy explícitas. Por ejemplo, entre la película de Handler, Los Estados Estudiantes utiliza como esta canción, que vuelve a ser utilizada en otros comunicados, ¿no? Y es algo muy pequeño, pero ¿sabéis fijado el uso que hace en una película y en otra? De la canción es como radicalmente diferente, habla muy bien como de... Para mí habla de algo como un poquito como extrañamente trágico en realidad, porque estas películas de México están montadas antes de la masacre, pero como que vaticina, como hay un acto como un poquito menos, digamos, un poco menos distante, un poquito menos lúdico en material y en el montaje de los comunicados. Sanders para la canción, pero tiempo va creando como va espaciando, ¿no? Va creando un ritmo casi respiratorio de parada, de espaciamiento y de acercamientos afectivos, ¿no? Y sin embargo en la película en los comunicados la función corre seguida, ¿no? como si no pudieras agarrar esa distancia que sí tiene el pie y entonces tiene la red, ¿no? En la canción de los que eran los estudiantes, no sé si es la canción o el texto, dice, citando lo que dijo Artigas, que los tiranos un día temblarán. Artigas es el presidente de origen catalán, por cierto, que impuso en Uruguay la democratización y la república y el laicismo, ¿no? Y la idea del tirano, visualmente también, a veces me recuerda esas imágenes de Murcia que hacen de la militarización. Me recuerda Olimpia de Leni Riefenstahl, que también está vinculado a los Juegos Olímpicos de Berlín, porque en el fondo, implícitamente, son los Juegos Olímpicos de México los que originan la brutal represión, ¿no? O sea, si no hubiera habido los Juegos Olímpicos, seguramente la represión mexicana no hubiera llevado a esos extremos, ¿no? Pero no olvidemos que el 36 de Berlín es la Olimpiada, que además se crea la televisión y la película de Dani Riefenstahl son las masas juveniles, las juventudes hitlerianas o el cuerpo joven, el cuerpo del atleta joven que se idealiza y que se sintoniza con los tiranos del momento. No sé si hay quieran preguntar. Ha estado muy logrado el hecho de que, digamos, el timer de los 30 segundos de lo que sería todo este ciclo, se ha utilizado parte de la banda sonora de los comunicados. O sea, francamente, esa banda sonora que a todos nos suena, de que se repite cada vez que se proyecta el tráiler, era parte de ese film. Digamos, los primeros minutos. Es curioso. Es decir, te parece un sonido como muy caótico, muy... Y finalmente es parte de ese registro sonoro. De hecho, no sé si estuviste ayer en el acto de inauguración. No. Esta banda sonora la aprovechamos para, durante el momento en el que el público entraba a la sala, era lo que sonaba en la sala, ¿no? Pensábamos que justamente quería preguntarte un poco, ¿no? Has hecho esta reflexión sobre la música y creo que toda esta circulación o no circulación de estas películas, de estos movimientos estudiantiles, de algún modo tienen unas consecuencias formales, parece, ¿no? O sea, que podemos establecer relaciones entre estas películas, quizás diferencias con la película de Garrel. Y esto, no sé, quizás podrías profundizar un poco en qué elementos en común encontramos a nivel formal. Estaba pensando cómo intentar hacerlo de este tipo de, como de lenguaje que se repite. Que se repite un poquito en las entrevistas también en realidad, que es como una lógica de confrontación constante, ¿no? O sea, si os fijáis, como hay una cierta voluntad como en confrontar las imágenes con los sonidos, las imágenes con las imágenes y los sonidos con los sonidos constantemente, ¿no? Como si tuvieran que ser sacudidas o violentadas de algún modo, como para que como lograran parecerse a lo que alguna vez fueron, o algo parecido, ¿no? Como si el espectador de algún modo estuviera anestesiado y necesitara como que les sacudieran de ese modo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, contestasaba, ¿no? Como que es una película como que si la viéramos otra vez para hablar en el vacío, sin poder sacar imágenes y demás, es muy complicado, ¿no? Pero la película está todo el rato contraponiendo, digamos dialécticamente, de algún modo, como se diría en ese momento, como unos espacios con otros, ¿no? Las imágenes de los medios masivos, con imágenes de los movimientos que están en la calle, tanto con lo bajo, los primeros planos de Lyndon B. Johnson con los planos de las multitudes en las calles, ¿no? Y utiliza, y esto te lo estaba comentando antes, pero es una intuición porque he buscado y no, o sea, realmente no hay datos sobre esto, pero la banda sonora en parte, yo vamos, me jugaría una mano, no sé, Carles, igual tú sabes más, que es el Super Agent de Yo Vino Yo Bono. Yo creo que Yo Bono claramente, o sea, esos gritos no pueden ser de otra persona, pero estuve comparando y lo que pasa es que como es una pieza como muy larga, pues no hay manera de buscar el corte, ¿no? Como que es difícil, porque son como sonidos. Pero bueno, como un ejemplo más de que en ese momento sí se están utilizando sistemáticamente músicas como de la cultura popular, muchas de ellas que vienen de Europa o de Estados Unidos, como reapropiándose de ellas, ¿no? Para servir a otro tipo de luchas, otro tipo de disputas, ¿no? Y sin embargo, la sensación es como que también en la película de los comunicados, la confrontación constante es con el espectador, ¿no? Como si el espectador estuviera, se piensa en un espectador que está totalmente recargado, ¿no? De algún modo, y que necesita ser sacudido. Y claro, uno tiene que aceptar esta sesión de latigazos, ¿no? Y entonces, como decir las cosas, ¿no? Como que se reproduce muy bien después en otro plano en las discusiones que tiene Alfred Hoskovitz con los alumnos, ¿no? Porque da la sensación como si Hoskovitz estuviera encarnando una forma de hacer cine y estos alumnos fueran como espectadores, ¿no? Y parece que les demanda implicación y les demanda activación, que es exactamente lo que el cine está demandando del espectador, ¿no? Todos conocemos el famoso lema como que presidía los visionados de la obra de Osorno, de Solanas que tiene, que utilizaba esta frase de Franzano que decía, todo espectador es un cobarde, un traidor, ¿no? De manera como que siempre hay esta, como esta tensión como de agresividad, ¿no? Hacia el espectador, que creo que en la red, y sobre todo en esta película, por más que sea una película de juventud, no hay una lógica como de confrontación formal, pero no parece como que el objetivo sea confrontar, sea cuestionar al espectador, sino cuestionar las imágenes entre sí, los sonidos entre sí, ¿no? Como ahí una general sensación de que hay una distancia que es diferente. Muchas gracias, Carles, muchas gracias, Miguel. Tenemos que ir cerrando porque, ¿no? Mañana seguimos con una sesión dedicada al Mayo francés. Veremos un par de cinetrans y también dos mediometrajes, uno de Pierre Clementi, La revolución de Candelú, continuando con Bach, y el otro de San Luis, La Verdurage, que está compuesta a partir de testimonios de la noche de las barricadas, el 12 de junio, si no me equivoco, en París. Así que, y la sesión de mañana estará presentada por Baltasar Clementi, que es el hijo de Pierre Clementi y que se ha encargado de la labor de restauración y de difusión de sus películas. Así que os esperemos.